Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Hola, buenos días, ya son cerca de las 9 de la mañana y llega el triunvirato a los estudios Pachamama para preparar la ensaladita de pasta. ¡Buenos días! Pues bueno, ya decir tiene que el triunvirato hoy se ha quedado un pelín cojo. Sí, hay uno, el Melén Ángel Borro se ha ido de vacaciones. Aprovechar la Semana Santica por ahí. Se ha ido a tierras zamoranas, a procesionar. A procesionar. Pues sin más dilación me paso a presentar. Yo soy el Muervo Salvaje. ¡El Muervo Salvaje! Y estoy acompañado del bueno de Duchi. Buenos días, desde tierras leonesas. ¿Qué tal ayer, Genarín? Bueno, luego pasaremos a informar a los oyentes qué es Genarín y lo que ha conllevado la larga noche de ayer. Que todavía hay alguno que está a estas horas... Me ha costado y levantarse que flipas. Por ahí desayunando. Pues bueno, nosotros vamos poniendo ya a pasar por agua la lechuguina, los tomatines, los ponemos a picar y a preparar los ingredientes para esta semana que tenemos una ensalada de pasta un poco punroquera, creo yo. Sí, bueno, y también con recuerdos de la infancia, yo creo que va a ¿sí? ser. Sí, no sé lo que me traes. Algo nostálgico, pero con mucha energía, ¿eh? Sí. Sí. Así que nada, vamos a ver quién manda. Manda el Muervo Salvaje, y el Muervo Salvaje te dice que empieces tú, Gucci. Bueno, pues yo voy a empezar con un tema de música de película de dibujos animados, del mítico Rey León. De la película El Rey León. Del Rey León, que más energía que Timón y Pumba no da a nadie, ¿eh? El otro día estábamos de bares y comentaba un muchacho que el del musical del Rey León que hay ahora, que es una pasada y tal. Ya, yo igual tenía ganas de verlo, pero más adelante, porque va a estar ahí en Madrid mucho tiempo. Sí. La putada es que eso es muy caro, pero bueno, una vez al año no hace daño. Sí, no. Pues yo digo que Hakuna Matata es un tema que para empezar por la mañana... Con buen rollismo. Sí, le da mucha vitalidad. Bueno, igual ponemos... Vamos a... En vez de poner uno, vamos a poner dos. Sí. Dos del Rey León. Pues será si te deja el Muervo. Bueno, a ver qué dice. El Muervo de momento está benevolente. Venga, vamos a poner dos del Rey León para que la gente que va ahí conduciendo le dé por cantar las canciones, hombre. Que esta mañanita... Que las conoce todo el mundo. Que esta mañanita de viernes no es para ir de mal humor ni con tal, es para disfrutarla. Claro que aunque sí. Se trabaje, se sale y después ya... Oh, igual alguno ya se pesca hasta las vacaciones. Pero si hoy no se trabaja, ¿no? No se trabaja, joder, qué bien vivimos algunos. Que no. Jueves y viernes es fiesta, ¿no? Pero es nacional. Pero no para todo el mundo. Hay algunos que tienen que trabajar. La hostelería no libra ni un día. Pues bueno, para esa gente que tiene que trabajar hoy, eso día es de fiesta... Para ahí los currelas. Este par de cancioncillas. Hakuna Matata, vive y sé feliz, decía. Adelante. Hakuna Matata. なんていい響きなんだ。 ハクナマタタ、愛のメッセージ。 悩まずに生きることさ。 俺たちのこの知識。 ハクナマタタ。 こいつがもっと 若い時だが やるじゃねえか。 ありがとう。 食後にサバナ行った時、体の匂いに気がついた。 俺は傷つきやすい。鈍感そうでも ま 参ったぜ。みんな風下に立たない。 ああ恥ずかしかった、 恥ずかしかった。 名前変えたかった。 どんな名前？ 落ち込んだぜ。 どんな感じ？ いつも俺がガス。 おいプンバやめろ、子供の前だぞ。 ああごめん。 ハクナマタタ、 いい響きだ。 ハクナマタタ、 愛のメッセージ。 悩まずに暮らすことさ。 いいぞ、そうだそうだ。 俺たちの この知識、 ハクナマタタ。 Se puede ver más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en un ciclo sin fin que nos mueve a todos. Y aunque estemos solos, debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado en el ciclo, el ciclo sí. Seguimos aquí en Apocalipsis Radio Libre, la 108.0, con brillantes temazos de la mano de Gucci. No sé qué os habrá parecido. ¿Qué? Vaya Hakuna Matata, ¿eh? En japonés. Un poco raro, sí, pero bueno. Hakuna Matata en japonés. Sabes que nos gustan las canciones diferentes, ¿no? Que se salgan de la normalidad. ¡Claro, claro! Esto es ensalada de pasta. Es como la ensalada que hacía nuestro buen amigo Nacho. ¿Cómo se llamaba? Aquel plato que era un revuelto de ensalada de todo. Que tenía ¿cómo todo? Se llamaba? ¿Cómo lo aquello, llamaba? Joder, piperrada, no, piperrada son con pimientos, joder. Bueno, pues cuando nos acordamos... No, no sale la palabra, es como la ensaladilla rusa, pero sin la mayonesa. Es un combo de ensalada. Que comes eso y tienes para toda la semana. Pues aquí igual, con nuestro programa ya tienes para todo el día. Y la banda sonora del Rey León, el tema principal. Mola mucho la parte africana. La voz en español, a mí, según mi punto de vista, lo desluce un poco, pero bueno. Ya, esta no era la canción que yo creía que... La voz no me gusta mucho, pero bueno, la canción me gusta mucho. Y me trae muy buenos recuerdos de esa película. De niño. Así que hoy vamos a ir por esos temas. Por esos lares nos vamos a... Canciones de dibujos que nos recuerden sensaciones y nos remuevan ahí la conciencia y el espíritu joven que tenemos. Me gusta tu concepto, Gucci. Pero bueno, vamos a pasar ahora un poco de caña. Pues sí. A ver qué nos trae el muergo salvaje. Nos vamos con un poquitín de punk rock americano. ¡Vamos! Ese que tanto me gusta. ¿Americano? Sí, es americano, pero es bueno. Americanos, pues saludamos con alegría. Voy a empezar con uno de los grupos más míticos dentro de este género, ahí, que empezaron sobre los 80, 90 y que se han consolidado como unos de los grandes del género. ¿Quién? No Face, tío. No Face. Sí. Bueno. ¿Te suena de algo? Sí, joder. Pues voy a poner un temita que se llama Perfect Government. ¿Qué te parece? Yo creo que lo has pronunciado bien. Hoy no tenemos al catedrático del inglés. Hoy estamos mal. Hoy podemos decir lo que nos dé la gana. Oh, watch people. Como si decimos Dodder. Dodder. Ay, pues bueno. Bueno, un saludo desde aquí para el mítico Melenas Rizoso. Y pues eso, Perfect Government, de su disco Punkin' Dubri, del 94, creo que es. Un disco para mí indispensable dentro del género. Vale. Ahí vamos con una pequeña muestra. Perfect Government. ¡Vamos! We'll be right back. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Ahí estaban los Nofes. Cortito pero intenso, Duchi. Bien, bien. Buena. Buena y caña. Seguimos con punroqueo o pasamos a nostalgia. Muergo manda. Muergo rules. Pues si el Muergo rules seguimos con punroqueo. Vale. Si hemos puesto a los Nofes, californianos también, vamos con Bad Religion, otro de los grupos clásicos de dentro del género. Vamos, que estamos, que lo tiramos. La canción se llama Hello My Computer. Hello My Computer, habla de eso, de uno que está todo el día enganchado al ordenador. Es una canción, yo creo, de los 80, 89 o por ahí, pero que habla de una realidad que hoy en día nos atañe a todos. Pero de allí a acá habrá pasado, ya habrá cambiado la realidad bastante, pero seguro que no están equivocados. ¿Qué podía haber ahora que no hay ahora? Pues WhatsAppeos, Facebookeos y... Pues mil movidas, porque yo ya no entiendo nada. Ni cacharrinas de esas. Cuando que la gente la hace... Cuando tenga 70 años y me hablen del ordenador, voy a flipar. Ya habrá otras cosas, el ordenador le controlarás, pero ya habrá otras movidas que te saquen del rollo. Pues bueno, para toda esa gente, Hello My Computer, Bad Religion. Baja. Mucha baja.

como hombre yo quiero vivir. Ser tan mono me va a aburrir. Ah, ooby-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué tonero! Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Ensalada de pasta. Sabios consejos los de Balú el oso, ¿no crees, Duchi? Sí, como que no hay que trabajar mucho, que hay que vivir la vida, tío. Más o menos eso, no tampoco que hay que vivir la vida, pero que... Que te lo tomes con calma, decía. Que muchas veces con lo necesario se vive, no hace falta más. Rascándose contra un árbol. La espalda, sí. Con eso hay veces que estás contento. Pues nada, al final te puse las dos. La de, no, me han gustado. La que tú decías y la de quiero ser como tú, del mono. Buena filosofía. Venga, ¿ahora qué pasamos? Las noticias. Las noticias. ¡Vamos con las noticias! No noticias. Rebelión contra los deberes para casa. Los padres franceses se declaran en huelga de tareas escolares contra la degradación de la escuela pública. Los expertos creen que sirven en pequeñas dosis. Los deberes están prohibidos en la escuela primaria francesa, de 6 a 11 años, igual que en España. Desde 1956, cuando el Ministerio de Educación aprobó una circular en este sentido. Pero los profesores siguen imponiendo a los alumnos más pequeños que realicen tareas en casa. Desde 26 de marzo, decenas de miles de padres y colegiales franceses han dicho basta. An guten Hastings basta. La Federación de Consejos de Padres de Alumnos de Francia ha convocado una huelga de deberes de dos semanas para protestar contra los trabajos forzosos fuera del horario lectivo. Los deberes, argumentan, no sirven para nada. Son antipedagógicos. Causan tensiones en la familia, obligando a los padres a ejercer de profesores. Alargan innecesariamente la jornada de 6 horas diarias. Impiden a los niños dedicar el tiempo a la lectura y aumentan las desigualdades entre los alumnos que pueden beneficiarse de la ayuda de su familia y los que no. La asociación mayoritaria de padres y madres de alumnos en España, CEAPA, comparte muchas de estas ideas y por eso lanzó un comunicado de apoyo en el que dicen que están planteando hacer en España algo similar. Informa para los estudios Pachamama al ruso Smirnov Krivoslikov. Encantado de haberte traído aquí. Una noticia con mucha controversia. Sí, los deberes. A mí me mataron mucho hacer deberes. Puede haber varias posturas. Está claro que desde la de los alumnos seguramente sea que no haya deberes. Los padres no quieren trabajar con sus hijos. Ese es el problema. Me ha hecho gracia que decías que se benefician unos de que les ayudan en casa y otros de los que los padres no tienen tiempo. Me parece curioso. Si no tienen tiempo para sus hijos, ¿para qué? Sí, la cuestión es protestar, yo creo. Porque vamos, los deberes no es que les manden ahí un kilo de deberes. Es para que mejoren en clase un poco. Tampoco hay que, no sé, pasarse. Para fijar conceptos quizás que se hayan dado ese día. Está claro que habrá alumnos que les necesiten más, otros menos. Claro. Pero nada, aquí parece que los padres ahora están baguetes y no quieren dedicar nada, ni un minuto ahí a ayudar a los hijos a que aprendan. Porque unos, como tú dices, lo necesitarán más y otros menos, pero siempre vienen bien. Tampoco que les exploten, pero vamos. Tampoco que les exploten y que se tienen tardes claro y tardes, tienen, que no tengan tienen, vida, pero... Claro, tienen que jugar y demás, pero bueno, hay tiempo para todo. Como decía mi madre, hay tiempo para la consola y para los deberes. Ah, pues sí. Buen ro. En fin, ahí dejamos el debate abierto para la peña. Pues espero que os haya gustado mi noticia y la próxima semana poder volver a estos estudios. Pues sí, igual volver la semana que viene, porque hoy me da a mí que no duche, aplicamos la política de siempre. Yo creo que me ha caído muy bien este ruso y no... Le vamos a contratar por primera vez en el Venga, a ver si vuelve la semana que viene. Y vamos... La política que teníamos hasta ahora la vamos a obviar una semana. ¿Qué te parece? Venga, palmadita en la espalda y hasta luego. Hasta luego, Eristov. A guten Erstarsisus. Venga, hasta luego, creo que nos ha dicho. Nosotros seguimos a lo nuestro con la musiquita, que creo que ahora es mi turno, el turno del Morgue Salvaje. Estamos con punk rock americano. Punk rock americano, ¿y cuándo pasamos a punk rock nacional? Ahí tienes tus canciones, tú ya estás con el libro de la selva y demás. Sí, sí, pero yo estoy con mis canciones de dibujos animadas para dar bueno. Otro tono, pero echo de menos punk rock nacional. Yo igual voy a tener que pincharme alguna, ¿eh? Luego quizás pueda poner algo, pero no lo sé, de momento van... Los Misfits, un grupo de horror punk, dicen. Así. Horror. ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡No! ¡No te lo comas todo! También es punky, pero no estamos con ello ahora. Bueno, igual viene en breve por ahí. El grupete este es. Una de las cosas que le caracteriza es una estética muy. Muy de calaveras y monstruos y. Calaveras. Sí, cosas que dan miedo y tal. Pero luego escuchas la música y no. Y no es tan. No hay gritos de. No es tan dura, ni mucho menos. Pero son sangrientos. No, creo que no. Vamos, no son de estos de que degollan ovejas y tal, y tiran tripas para el público y tal. No, son tranquiletes. Lo que pasa es que se visten así, como que dan miedo. Pues espero que no traigan mucha tranquilidad, sino otra cosa. Así que vamos a ver qué. Voy a poner. ¿Qué nos trae Mix Fit y qué tema? Una balada en directo que se llama Saturday Night. Pues ahí vamos con la baladita de los Misfits. Two. ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Ahí estaban los Misfits. Bien, bien, vaya... Mucho más tiernos de lo que nos esperábamos. Sí, una baladita muy, muy tranquilita. Yo creo que va a ser ahí más... Hardcoreta, tope, sí, claro, no, no, una baladita. Pues nada, ahora que yo creo que hay que cambiar de tercio. Sí, si a ver. Me cede, vamos a seguir con los rollitos de los dibujitos. A ver, que... Ahora yo creo que es hora de unos grandes. Seguro que todo el mundo les vio una serie de dibujos, unos personajes que eran animalitos, que estaba, que formaban una torre. El que de ahí abajo era el burro. Ah, sí, muy grande. ¡Los trotamúsicos! ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti! Muy guapos los trotamúsicos. A mí me trae buenos recuerdos. A mí me molaba el burro y eso que era... El, tonto se llamaba el burro. Llamaba tonto. No me llames burro. No, no. Y nada, es que los dibujos de antes molaban. Tenían un rollo así muy... muy hip, era un poco hippie. Hippiesco. Sí, y pues educativos sí, y... No sé. No, ahora que son de todo, de monstruos que luchan. Ya, la verdad. Bueno, antes también teníamos los míticos Caballeros del Zodiaco, que los ves ahora y la sangre... La sangre brota. Brotaba, pero bueno. Teníamos un poco de todo. Igual a la Gonzeta. Nada, pondremos un par de canciones de dibujos a ver a la gente qué recuerdos le trae. Un par de ellas, los trotamúsicos y una que hay al azar. Y una especial. Una especial. Pues ahí van, los trotamúsicos seguido de la especial. Para todos ustedes. ¡Vámonos! Yo soy Huacantanca, gran espíritu del sol, fuente de todo lo que nace, creado en la violencia, el placer y el dolor, que quitas la vida para alimentar la vida, continuando el ciclo eterno de la vida y de la muerte. Oh Huacantanca, aquí me tienes, humilde y obediente ante ti. Dame valor en el combate y vela por mi honor. Hazme digno de ti. Qué nostalgia, Duchi, qué nostalgia. Muy guapo, muy guapo. Me trae buenos recuerdos, ¿eh? Pues sí, sí, sí, señor. Nos levantábamos por la mañana a madrugar. Para ver los dibujos, he madrugado. Que no madrugo yo ahora. Sí, ya te digo, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, y al mediodía también. Al mediodía que estaba por ahí Willy Fogg también. Molaba. Y nada, ahora viene el Muergo Salvaje. Le toca al Muergo seguir con su sesión de punk rock. Ahora de la mano de Rancid. Un grupo bastante más igual cañero, radical, hardcoreta que cualquiera que los de los que he puesto aquí. La canción con la que vienen es un versionan a NoFX, el primer grupo que puse. ¿Lo versiona quién? Rancid, una canción de NoFX. Bueno, bueno. Y el tema en cuestión se llama Don't Call Me White. Seguimos con el inglés. Está bien dicho, yo creo, no sé, de momento... No, pues si seguimos todos temas ingleses, ya no van a... Sí, sí, igual al... Estás haciendo boicot al punk rock español, que es no, muy bueno. No. Y en esta radio se escuchan muchísimos temas de ellos. Sí, luego igual me despido con uno en español para callarte la boca. Pero de momento va Rancid con Don't Call Me White. Vale. A ver, adelante. Don't call me white, don't call me white. Ahí estaban los Rancid versionando ni más ni menos que a NoFX. Pero ahora, como estamos en resaca de Genarín, vamos a pasar a comentar un poco la jugada, ¿no, Duchi? Pues sí, bueno, yo tengo una canción ahora dedicada especialmente para Genarín, que se llama Borrachón de los Berrones. Que buen como, tema, buen tema. Como el nombre indica, pues va de borrachuzos. Sí. Y ayer en León decir que fue Genarín. No es San Genarín, pero la gente aquí ya en León le llama San Genarín, como que fuera un santo de la religión. Y no, no es más que se trataba de hace ya, no sé, 100 años o cuánto, ahora mismo no te sé decir. Era un paisano que le atropelló un camión, el primer camión de la basura. Era un borrachín de estos que andaba por ahí, un pellejero, vendía pellejos y... ¿Pellejos de qué? ¿De vino? No sé qué. Se andaba con ese material normal, y, que fuese un borracho. Y ahí es donde la zona del León de la muralla, que era una zona estrecha, esto es hace 1000 años, el primer camión de la basura le atropelló, y desde entonces en León la gente le recuerda haciendo la ruta que él hacía por los bares y bebiendo litros y litros de vino y sobre todo de orujo. Iban cantando por las calles: Coca-Cola asesina, el orujo al poder. Y van diciendo también por ahí: Genaro, Genaro. Nosotros estamos. Es una fiesta. Un poco dado, o sea, ya lo hicimos ayer, ¿no? La verdad es que es una fiesta que aquel que no la conozca puede venir, porque es un día de estar por la calle, de cantar, de todo. Emborracharse. De emborracharse a saco. Y beber el orujo, que aquí en León se lleva mucho. Y dentro de los pasos de la Semana Santa, de todo el rollo de vírgenes, cristos, milagros y demás, también Genaro tiene su paso. Y... Sí, es un paisano con una gorra, con una boina y una botella de orujo en la mano. Acompañado detrás de otro paso, que es una cuba de orujo o de vino. También una puta, porque era muy, muy dado a eso. Claro, era un vividor. Un vividor. Y también, bueno, hay por ahí unos cabezudos y la muerte. La muerte también está. Sí, a la muerte. Y al final llegan a la... Se va haciendo el recorrido por los bares de León en los que iba. Hay un recorrido y cuando llega a la muralla, allí se leen unos versos con altavoces y tal. Todo el mundo grita su nombre y sale a escena el hermano trepador. Que en la muralla donde le atropellaron, un hermano cofrade de la cofradía de Genarín sube por la muralla sin cuerda ni nada, por una columna que será un cuartín o así de el grado de escalada o por ahí, y sube un ramo y lo deposita arriba. Todo. Un ramo y... ahora no me acuerdo, creo que era alguna cosa más. Todo esto decir tiene que borracho perdido, así que su mérito tendrá. Bueno, el hermano trepador no sé si ha bebido o no. Pero bueno, al lado, por otras columnas, a veces sube la gente. He visto subir por ahí alguna borracha con tacones y todo. Así que nada. Bueno, sin más dilación, para ti, Genaro, borrachón de los Berrones. Vaya también que a los asturianos, porque se llena ese día de asturianos, León. Es una fiesta ya que parece que es asturleonesa, porque vamos, no vienen más que autobuses de Asturias. Así que allá va. Pues venga, para todos vosotros. Desde tomar un culete. Escancia ahí un chaval. Ya te digo, a estas horas todavía hay unos cuantos borrachos por ahí. Ya son... desayunando los churrines, seguramente. O bueno, alguno todavía estará ingiriendo. Se ha juntado con la procesión de por la mañana ya solemne del encuentro. El Cristo del perdón. O, no, no, aquí es el... O los mil olvidos. El viernes es la procesión, aquí la más importante, el encuentro, en la Plaza Mayor. Por eso a las 5 van a cerrar todos los bares porque... luego pasa la procesión a las 8 de la mañana y no tiene que haber cristales, bueno, ni nada de eso. De momento a nosotros nos dan casi las 10 y dejamos los berrones para pasar a un chistecín que llevamos la mañana con mucho salero. Vamos a con un chistecín del bueno Arguiñano, a ver qué tal. Vale, y luego pasamos a la sección de la receta. Y el cariño cocinando. Yo cuando era niño, tendría 10 o 12 años y me vino Dios y me dijo, ¿tú qué quieres, tener una mente prodigiosa o un pene extraordinario? ¡Ay, va! Dice, ¿y qué? ¿Y? Dice, pues no me acuerdo exactamente lo que le pedí. ¡Ja! Dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, eso mismo te digo yo con esta canción. Ensalada Coras House. Bueno, pues ahora hoy vamos a preparar una ensaladita rica, rica, muy variopinta y que está deliciosa. Cuando, si se la vais a hacer a alguien en una cena o una comida, les va a encantar. Bueno, para empezar vamos a comprar, en vez de lechuga, vamos a poner canónigos. Unos canónigos son como una especie de, no sé, es verde, verde, pero que no es lechuga. Lo que encuentras en el supermercado en una bolsita, ahí al lado de estas que vienen revuelto, pues hay unas que es canónigos, para que lo sepáis. Luego vamos a cortar media cebolla, cada gusto de cada uno el corte, unos más, las cortan más trocines, otros en trozos gordos, cada uno como quiera. Medio pimiento verde y medio pimiento rojo. Y luego una loncha de pavo. En la carnicería pedís una loncha gorda de pavo para luego hacerla taquitos. La hacéis taquitos y la echáis a la ensalada. Además, vamos a coger una bolsita de frutos secos, oye, a gusto de cada uno. Una bolsita variada, les metemos en el mortero y les echamos un poquito de aceite y lo machacamos y eso luego lo echamos en la ensalada. Y además el toque mágico que viene ahora, que es queso de cabra. Cogemos queso de cabra, unas lonchas grandes y las de este queso blandito, no queso de cabra curado, un queso de cabra que a veces viene en tubos, en el un tubito de queso cabra en el súper, pues cogemos unas lonchas de eso, lo partimos en rodajas y lo ponemos en la plancha, nada, lo que tarde una gotina en dorarse y en deshacerse un poquito, lo ponemos ahí y nada, un minutín, lo sacamos y lo echamos en la ensalada. Y la ensalada, los ingredientes ya les tenemos todos. Lo único ahora es alinearlo con un aceite de oliva virgen extra, como dice el Carlitos Arguiñano. Bueno, y mi geniano. Luego, sal, a gusto de cada uno, y el toque fundamental es, tiene que ser, vinagre de Módena. Con este toque la ensalada queda brutal. Y como ingrediente se me ha olvidado decir el tomate, como no. Y nada más, ahí tenemos la ensalada Coras House. Probarla y veréis qué rica está. Bueno, bueno, el truquete de los canónigos y los frutos secos. Sí, la verdad es que le da un toque... Y el queso de cabra, ahí está la clave. Ahí está la clave, y la cebollita y el toque de... No sé, tiene mucha textura esa ensalada. Habrá que probarlo. ¡Musicota! Pues ya casi nos vamos despidiendo, Duchi. Efectivamente, nos vamos despidiendo. Entonces me gustaría que me... Que ya es el honor de poner... De cerrar. No, pero de poner un par... Te voy a dar el honor de... Te voy a dar el honor de cerrar. Porque ahora voy yo al muergo. y el Muergo quería haber puesto un poco de Pennywise, lo que pasa es que no tengo nada. Que diría el compañero Dale Denton, que del programa El Desván, de esta misma emisora, que no tiene los vinilos. Y como no tengo los vinilos, pues habrá que comprarlos, ¿o qué? Y Duchi me llevando la lata con que no ponga nada en español y demás. Claro que sí, porque hay mucho grupo por aquí muy bueno. Pues me voy con los Agismundo Tesicomano, tío. ¿Qué ole, te parece? De los mejores. ¿De los mejores? Sí. ¿Qué canción poner? Pues la de Hablar por Hablar. Vamos con ella. Adelante. Te voy a criticar. Te voy a idolatrar. Te subiré a lo más alto para verte tropezar. Resurgimos de cenizas, hemos vuelto con el mejor rock and roll, desayunando con pasta, pasta, pasta. ¡Muergo salvaje! Pues bueno, ya toca casi despedirse. Sí, ya llevamos aquí un buen casi ratito por la mañana despertando de la resaca de Genarí. Pues sí, casi las 10 y 10 de la mañana. ¿Y qué? Y te dejé a ti el honor de acabar, a ver. acaba con algo decente, como hemos empezado. Pues mira, yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a acabar con algo muy indecente, como son los lendakaris muertos. Joder. Que a eso se la suda. Y es una canción, además, que se mete con los punkis. Con el... se llama... con el sector más purista, sí, de... Sí, sí. Esto es el punky, esto es muy heavy. Así que nada, vamos a poner esa canción y luego ya, para relajar, ponemos otra, como venía, otra de dibujos, como yo venía haciendo durante el programa, y despedimos así, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues vamos allá con esos lendakaris muertos. Somos muy unidos. Y con los frutis llegamos al final del programa, sí, con esos alegres vegetales. El otro día creo que estuvo Pincho por el programa. Ya te digo. Bueno, no hemos puesto ninguna dedicada a Tom Baker, pero bueno, ya el otro día tuvimos bastante. Así que nada, llegó el momento de despedirnos y pasar al fin de semana de Semana Santa. Estos días, los que tienen puente, habrán aprovechado para descansar y aquí nosotros para acompañar con buena música y, como ya sabéis, una variedad que caracteriza a Ensalada de Pasta con el mítico Muero Salvaje. La semana que viene, aunque haya vacaciones generales, yo creo que seguirá viendo Ensalada de Pasta y nos tendréis el viernes en punto de la mañana ahí en los estudios pachamámicos. Y que se tienen, nos despedimos y que te paséis, que la gocen los que tengan ese puentazo de una semana, que la gocen. Bueno, bueno, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza?